Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, my name is Ralph Koper. Here's breakfast at the Plaza de Armas. My South American phonographic morning. Breakfast at the Plaza de Armas for each morning of the world. Recorded in Peru, at Huancabamba, a city in the northern Andes mountains of Peru. So I hope you enjoy. Goodbye. Gracias por escucharnos. Gracias. Cada mañana del mundo, un viaje fonográfico a través de las mañanas del mundo, editado por Stefan Marín. Únete al grupo de Facebook y escucha los episodios y temporadas anteriores en nuestro Bandcamp, en Each Morning of the World. Rendezvous el próximo domingo, aquí.